¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, efectivamente nosotros concurrimos en primer lugar los secretarios generales, tomamos, digamos, la medida de estar dentro de la FAN, y al mismo tiempo los cuerpos orgánicos del gremio, de los distintos sindicatos, se hicieron presentes en apoyo a nuestra solicitud de reclamo de diálogo, porque había habido algunas reuniones, en realidad venimos de muchas reuniones a lo largo de estos años, y no había ningún resultado. Incluso la última reunión la levantó el presidente de la FAN sin previo aviso. Bueno, estuvimos ahí y... Disculpa, le recordamos a la gente quién es el presidente de la FAN. Sí, es el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, presidente de la FAN de la provincia de Buenos Aires, porque el presidente de la FAN nacional es el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira. ¿Con quién hemos tenido también reuniones? Es decir, acá nadie puede hacerse distraído. Todo el mundo sabe que nosotros lo que reclamamos. Es más, en este momento hay un proyecto que está consensuado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que fue firmado por el presidente del Frente para la Victoria, Juan de Jesús, que cuenta con el aval del presidente de la Cámara de Diputados y con el aval de los presidentes de los bloques, inclusive de la oposición. Ahora, la presión de algunos intereses hizo que esto no se tratara. Ahí tuvimos un encontronazo, que ustedes recordarán, y esta vez fuimos para realmente reclamar que se reabra el diálogo y que podamos, de una vez por todas, tener lo que estamos reclamando, que no es nada más ni nada menos que las convenciones colectivas de trabajo, por lo menos en primera instancia. Bueno, cuando estábamos en esta situación, por supuesto estaba cortada por los compañeros la avenida 9 de Julio, para hacerlo más concretamente, en un determinado momento, Miguel García llegó a un acuerdo con el jefe del operativo y se liberó un carril, con lo cual se estaba normalizando el tránsito, y dijimos que una vez que terminara de hacer unas notas que el secretario general nuestro, García, íbamos a liberar totalmente eso, después que él le hablara a los compañeros de cuáles eran los motivos por los cuales nosotros íbamos a dejar. Interpretivamente apareció la figura del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien dio una orden, la vimos, hay compañeros que tenemos de testigo, perdón, él en persona llegó, él en persona en una moto roja, para dar mayores precisiones, y dio la orden de que, a pesar de que la persona con la que habló le dijo que ya nos íbamos, no, dijo en voz alta, me lo sacan ahora. Ahí comenzó una represión que no tenía nada que ver, porque ya había compañeros que se habían retirado, es decir, que éramos un puñado de gente los que habíamos quedado, prácticamente todos los secretarios generales. Bueno, en realidad se nos vinieron encima con carros hidrantes, con los perros, repartiendo palos a diestra y siniestra. Bueno, algunos compañeros que estaban ahí en la primera línea intentaron resistir, pero bueno, era imposible porque que el gas pimienta que nos tiraban era importante. Bueno, y ahí fue donde detuvieron a algunos compañeros, otros fueron heridos, no de gravedad, pero tuvieron que ser atendidos por el SAME, y detuvieron a 6 compañeros nuestros, entre ellos el secretario junto de este gremio de Venecia, que en realidad lo detienen porque él le va a reclamar a uno de los policías que le estaba pegando en el suelo, le estaba pegando a un compañero. Entonces, es más, fíjense lo que son las cosas, le estaba pegando a un compañero de Lomo de Zamora, de donde es el candidato del Frente para la Victoria. Por eso digo, este tipo de cosas que no se puede entender que no hagan una cosa tan natural. Y bueno, cuando le fue a reclamar porque le pegaban, ahí lo tiraron al suelo y lo llevaron, una imagen que creo que recorrió el país, porque lo vieron a compañeros esposados saliendo ahí, un trabajador, un tipo como Abel, que no se merece esto y que nosotros repudiamos de todas formas. De esta manera, yo lo que quiero dejar claro primero, que no fue ningún tipo de maniobra electoralista, que no quisimos ni perjudicar a Macri para favorecer el gobierno nacional, porque fue, digamos, de alguna manera un funcionario del gobierno nacional el que ordenó la represión, y que por lo tanto nosotros vamos a seguir en esta situación que venimos brigando, ¿no? De ahora, nosotros hace varios años que venimos, hemos tenido entrevistas con la Presidenta de la Nación, con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con los legisladores, con la FAN, bueno, estamos hateados. No podemos, o sea, no se le puede inclusive pegar a compañeros que, como ahí mostraban sus recibos, ganan 1.500 pesos. En realidad yo creo que ahí se cometió un grave error político, porque hay que reconocer que el gobierno no había reprimido ninguna manifestación popular hasta el momento. Y venimos a ser justamente los municipales los que, me parece que por una situación que yo no quiero calificar, pero este señor Berni, que ha tirado por la borda todo lo que venía haciendo, digamos, desde ese punto de vista del gobierno nacional. Sí, efectivamente había una causa penal contra el secretario general y los compañeros que fueron detenidos, lo que nos parece una cuestión inadmisible, porque en realidad lo que en todo caso tenía que ver es que había una contravención en la capital, porque había canales alternativos para circular, así que nos parece que eso también es una barbaridad. Ah, pero yo quiero recalcar una cosa. La lucha nuestra va a seguir, va a continuar. Hoy a la tarde tengo una reunión del Consejo Directivo de la Federación, a donde vamos a decidir los pasos a seguir, pero tiene que quedar claro que nosotros no vamos a abandonar esto porque nos parece que es una injusticia total.